Claro. Entonces, esto es lo que nosotros estamos ahorita haciendo de una manera, pues queremos que sea lo mejor que podamos hacer. Sobre todo darle la asesoría a quien la necesita. Mira, el Colegio de Profesionales en Derecho acudió con nosotros y nos dijo que ellos dan la asesoría gratuita. Probablemente sería conveniente ponerlos en contacto con ustedes para que pudieran hacer una alianza y darle el mejor servicio a todos los ciudadanos. Te agradezco muchísimo. Nos encantaría eso porque... Sí, te voy a pasar los datos. Sí, la intención de nosotros es eso, dar el mejor servicio y la asesoría. Bien, pues te agradezco muchísimo a Dair Macruz Davalillo el que nos hayas tomado la llamada. Eduardo, siempre a tus órdenes, un saludo muy afectuoso a toda tu audiencia. Muchas gracias. Adair Macruz Davalillo es presidenta de la CONACOPE, Cámara de Comercio de Servicios y Turismo en Pequeño. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. De identidad. Jornadas Hacer México, conoce, exige, participa. 24 de octubre, Casa LAM, Instituto de la Mexicanidad. Regístrate, mexicanidad.org.mx. Quiero al frente, creo en ti. Yo también. Imaginemos juntos un gran futuro. En una sociedad justa, tus derechos son mis derechos. Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México. Soy parte de tu mundo. Yo también. Yo también. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La tragedia vivida a raíz de los sismos del 7 y 19 de septiembre es incalculable. Fundación Teletón ha activado la cuenta 9999. Para los damnificados, el 100% de lo donado se destinará a la reconstrucción de las zonas afectadas. Puedes donar en sucursales o cajeros de Citibanamex a la cuenta 9999 con cargo a tu recibo Telmex, marcando asterisco 9999 con cualquier tarjeta de crédito o débito, llamando al 01800-719-9999 y en teletón.org. Depósito en cualquier tienda Soriana, en farmacias del ahorro, Telecom y con tu plan Telcel, enviando desde tu celular un SMS al 9999 con el monto que quieras donar. Puede ser 100, 200, 300 o 500 pesos. Ayer por Teletón, hoy por un México de pie. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. En Fundación Proempleo DF, nos enfocamos a potencializar las habilidades de emprendedores para iniciar o mejorar su negocio. Hoy contamos con becas. Ven y capacítate. Contáctanos al 5545-0845, en www.proempleo.org.mx y en Facebook como Proempleo Distrito Federal. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. Oaxaca, el gobierno del estado a través del Instituto Estatal de Educación Pública informó que este viernes se reanudaron actividades escolares en el 71.1% de las escuelas de la entidad. Monterrey, un grupo de 80 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León salió rumbo al estado de Morelos para sumarse a las labores de apoyo y rescate de los damnificados del sismo ocurrido el pasado martes. Puebla, el gobierno del estado informó que es de suma importancia enviar comida enlatada para prevenir alguna emergencia sanitaria por la manipulación de comida preparada. Toluca, el gobierno del Estado de México continúa la supervisión de escuelas a fin de descartar riesgos en las instalaciones tras sismo del pasado 19 de septiembre. Informó para El Punto Crítico César Ramos. Muchísimas gracias, César Ramos. Información siempre puntual, ¿no? Vámonos con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, allá en la Cámara de Diputados. Me están informando en estos momentos que están revisando presupuesto económico para, pues, ¿qué cree? Darle una rasurada, mochada o lo que se pueda a los partidos políticos y destinarlo a los damnificados. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, ¿qué tienes desde Cámara de Diputados? Eduardo, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Bueno, hay dos temas en Cámara de Diputados importantes. Uno es el tema de protección civil, que hay hundimientos importantes en algunos edificios de la Cámara de Diputados. El día lunes se entregará el informe a la mesa directiva y se determinará cuándo se reinician las sesiones. Por otro lado, Eduardo, el tema del donar una parte del presupuesto de los partidos políticos, lo que tienen destinado para las campañas hacia los damnificados, es un tema que ha crecido en voz de varios legisladores, y bueno, ya la presidenta nacional del PRD ya comentó que el PRD está dispuesto a donar el 100% del dinero de sus campañas. Le sigue Morena en los millones, diciendo que va a donar el 50%, el PRI ya habló de una cifra de varios millones de pesos, y el que no ha abierto la boca es el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya. Pero el tema legislativo no es menor, Eduardo. Lo que se tendría que hacer es regresar ese dinero vía una reforma constitucional al gobierno federal y que el gobierno federal lo destine directamente para acciones que beneficien los damnificados. Y aquí varios legisladores están tratando de que ese dinero de regresarse vaya etiquetado, Eduardo. ¿Qué significa esto? Que solo se pueda gastar en cosas que beneficien a los damnificados del terremoto, para que no vaya a haber la tentación de que el gobierno se lo vaya a gastar en otras cosas. El INE ya comentó, el presidente del INE el día de hoy comentaba que bueno, que ya hay una ruta jurídica viable y que solo esperen que el Congreso de la Unión sesione para cristalizarla. Parece ser, Eduardo, que va a ser una realidad el que parte del dinero de las campañas políticas del 2018 sea destinado para los damnificados. Ya es cuestión de días el cómo se hará. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, mira que de manera indiscutible que la Cámara de Diputados, por un lado, tiene que hacer su chamba, pero de a de veras. Si aprovechan este momento de que están revisando el edificio y demás para irse de vacaciones, vamos a estar muy mal. Yo creo que tendrían que sesionar donde sea para ir resolviendo lo que se tiene que resolver. Ahorita se decía que a lo mejor habría que meter una iniciativa de ley donde se emitiera un decreto ley por el cual se toman los recursos de los partidos políticos y se utilizan para la reconstrucción. Que mira, todavía falta mucho para que termine esta temporada de huracanes y se calcula que por lo menos van a entrar 20 huracanes más y de esos 5 van a ser muy fuertes, temibles. ¿De dónde vamos a sacar recursos si nuestros encargados, los representantes del pueblo, andan de vacaciones, no? Seguramente, Eduardo, el lunes, en base al dictamen final de Protección Civil, se decidirá si los legisladores siguen legislando aquí en San Lázaro o se busca una sede alterna. Eso por un lado. Por otro lado, en el tema del dinero, Eduardo, el presupuesto de los partidos políticos para las elecciones de 2018 es de 3.168 millones de pesos aproximadamente, lo cual representa el presupuesto del gobierno federal total menos del 1%. ¿Qué quiere decir esto? Que los diputados tendrían que hacer una estrategia mayor para apretarle el cinturón a toda la burocracia y destinar más recursos al Fonden y a los damnificados del sismo, porque como tú bien dices, si hay unos damnificados en estragos en nuestro país, el tema va a ser que no va a haber dinero para poder afrontar estas eventualidades. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Te agradezco muchísimo tus comentarios, siempre puntuales, y sobre todo los números y los datos duros que siempre nos das. Muchas gracias. Un gusto saludarte a ti en el auditorio, Eduardo. Hasta luego. ¿Qué tenemos ya? Nos vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales. Autoridades de la delegación Magdalena Contreras reportan daños en 175 viviendas, 114 con afectaciones menores y 61 que sufrieron daños que obligan a derruirlas. El jefe delegacional Fernando Mercado Guaida garantizó el apoyo a los damnificados hasta volver a poner de pie sus viviendas en las colonias El Locotal, El Ermitaño, San Bernabé, El Gavillero, La Carbonera, Lomas de San Bernabé y Ampliación Lomas. Lomas de San Bernabé. La delincuencia aprovecha la tragedia que dejó el sismo del martes en la Ciudad de México. Habitantes de distintos condominios denunciaron que han sido víctimas de rapiña en sus propiedades, las cuales han tenido que abandonar por las afectaciones que registran. En la delegación Coyoacán, residentes del condominio Antigua Tasqueña número 70, Colonia San Andrés, denunciaron robos en dos departamentos del condominio que ha sido desalojado y aseguran que solo un elemento de seguridad pública capitalina estuvo por la tarde del martes y el miércoles. Un par de agentes de la Policía Federal acordonaron la zona, pero ni el jefe delegacional Valentín Maldonado o algún representante de la demarcación los ha visitado para inspeccionar las condiciones del condominio. Durante un recorrido por las zonas afectadas tras el sismo del pasado 19 de septiembre, aproximadamente 70 personas del pueblo de San Gregorio Atlapulco en Xochimilco agredieron y corrieron al jefe delegacional de Morena, Avelino Méndez. Este hecho se registró durante la tarde del jueves, cuando los pobladores reclamaban la falta de apoyo. Le gritaron, empujaron y golpearon cuando recorría la zona afectada. Esta agresión fue difundida a través de un video en redes sociales, donde vecinos, comerciantes y mototaxistas denunciaron y reprocharon al delegado Avelino Méndez la falta de atención para los damnificados del lugar. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Muchísimas gracias, Diego. Mire, ya tengo en la línea al maestro Ramsés Pech Razo. Él es analista y consultor en temas de petróleo, analista también del periódico El Punto Crítico y colaborador de este espacio. Estamos tocando base con Ramsés Pech porque con esto que se ha venido de los sismos y las tragedias, hemos dejado un poco de lado lo que está sucediendo en el lado energético y que sin lugar a dudas es un terremoto también que nos puede pegar y durísimo, y a muy, muy largo plazo. Maestro Ramsés Pech Razo, muy buenas tardes, te agradezco el que nos tomes la llamada. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, aquí preocupados, ¿no? Toda la República Mexicana, movimientos telúricos, pero también en el lado energético y económico, ¿no? Sí, y ahorita lo que hay que ver, como mucha gente está comentando ahorita, desde que pasa esta situación que estamos teniendo del día 19 de septiembre, vamos a ver cómo va la economía de nuestro país, aunque muchos analistas dicen que después de un catástrofe, el Producto Interno Bruto crece porque es hay inversión en infraestructura. Pero va a crecer la economía, pero el problema va a ser la gente, que cómo va a hacer frente a si perdieron su casa. Sí, no solo la casa, ¿no? Los gastos extras que se vienen encima. Hay quienes pierden la casa, pierden todo el menaje, la ropa, sus documentos, y todo eso va a ser pérdida económica tremenda. Sí, y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que el mercado de gasolinas ya debe estar abierto a principios de enero, y ahorita se va a empezar a discutir el presupuesto de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del 2018, donde yo creo que la Cámara del Senado y el diputado deberían de estar evaluando de disminuir el gasto en el desarrollo social, que más o menos es más del 50%, y turnar ciertos gastos para poder dar crédito y acceso a gentes que hayan perdido su casa. Se anunciaba que no va a haber incrementos en las gasolinas, que es lo que le importa al consumidor final aquí en la República Mexicana. Muchas veces dicen, pues si sube el barril de petróleo, que suba, y si baja, que baje, pero que no me afecte con las gasolinas y el gas, ¿no? Sí, y por ejemplo, en la ley de ingresos, el IEPS permanece igual que el año 2017, y lo importante de todo esto, hay que ver si el gobierno, al no ser un precio administrativo, el próximo año es del mercado, ya no van a ver lo que sucedió ahorita con el problema de la falta de combustible, que en Estados Unidos subió hasta un 30% los combustibles, y en México lo que se metieron fueron más subsidios para mantener el precio del combustible. Ante la circunstancia que tenemos hoy en día, quiero saber si se va a contemplar, si hay un incremento y se le va a subsidiar para que se mantenga el precio del combustible igual como estaba ahorita. Que ya anunció Pemex que se mantienen los precios, de por lo menos en este fin de semana no va a haber incrementos. ¿Esto tú lo ves positivo o crees que a corto y mediano plazo nos vaya a causar un problema grave? Sí nos tiene que causar un inconveniente, porque el precio del combustible, al ser un mercado abierto en enero, no le va a depender ya de lo que determina la Comisión Reguladora de Energía, que es junto con la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, son los que establecen los precios. Entonces hay que evaluar el próximo año cómo va a ser la nueva fórmula de ajuste de precios que no suba el combustible. Si la Secretaría de Hacienda de Crédito Público va a dar subsidios a las estaciones de servicio para que pueda mantenerse el precio del combustible. Porque acuérdate que una estación de servicio le puede poner un valor y a dos cuadras le puede cambiar. Claro. Ramsés Pech, te agradezco muchísimo el análisis que siempre haces oportuno y tus comentarios sobre todo. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente, en lo que se puede, en lo que cabe. Soy Eduardo Ramos Fuster. Nos vamos a un corte y regresamos. Tenemos información, sobre todo entrevistas que nos pueden dar información útil para la toma de decisiones. La voz de los estados. México enfrenta retos mayores. Las últimas semanas han sido críticas. El 1 de septiembre, la fuerza del huracán Lidia golpeó fuerte a Baja California Sur. En Los Cabos, viviendas fueron arrasadas por aludes. Decenas de familias perdieron sus casas. El 7 de septiembre, el sismo en Chiapas y Oaxaca devastó municipios y cobró la vida de varias personas. Ahora, tras el temblor del 19 de septiembre, la Ciudad de México, Puebla, Morelos y el Estado de México están en condiciones similares. En total, hablamos de 7 entidades afectadas considerablemente. Nunca he creído que una tragedia pueda ser peor que otra, aunque tengo claro que unas llegan a ser más mediáticas que otras. Por ello, es importante no perder de vista que la ayuda es necesaria en cada punto de estos 7 estados, sin importar qué tanta cobertura periodística se les conceda. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Rusia 2018 tiene ganador. Con Sky, sé todo un campeón y vive los 64 partidos, 24 en exclusiva con Mosaico Multicanal, repeticiones de los partidos y más. Y si no estás en casa, disfrútalo con Bluetooth Go Video Everywhere, estés donde estés. Suscríbete desde $0 en HD, paga puntual cada mes hasta junio de 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Tu seguridad es lo más importante. Por eso, en Hagamos Justicia, Juan Antonio Jiménez te brinda información, asesoría y recomendaciones para vivir una vida más segura. Apoyar a la gente, a toda la ciudadanía, decirles, explicarles, enseñarles, hacer esa cultura para que este delito lo podamos seguir reduciendo. Hagamos Justicia, sábado 5 de la tarde, hora del centro. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Si las autoridades te detienen, guarda silencio. No reveles tu situación migratoria. Pide hablar con tu consulado de México. Comunícate con tu abogado. No firmes nada. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Caminando con tu uniforme y tu trapito de las tortillas. Descubre otra faceta de Ariel Miramontes. Encuentra sus canciones en orfeón.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 45 minutos. Mire, ya tenemos al maestro Gerardo Garibay Camarena. Él es analista político y catedrático. Maestro, te agradezco muchísimo el que me tomes la llamada. No, al contrario, muchísimas gracias a ti y un saludo a todo el auditorio. Estamos platicando aquí con Miguel Muñoz y César Ramos de qué es lo que se viene después de esta semana. Hoy viernes, mañana sábado, que terminen las labores de rescate en la búsqueda que se ha hecho en todas las construcciones colapsadas en esta Ciudad de México, en Morelos, en Guerrero, en Puebla, Oaxaca, Tabasco, Chiapas. Y lo que se nos viene a la mente, ¿qué es lo que sigue con esto? la sustentabilidad de las zonas afectadas y que son contiguas a la Ciudad de México, ¿cómo se van a ver afectados con respecto a estos riesgos que implican los sismos? ¿Nos podrías platicar un poco? Bueno, sí, la verdad es que una vez pasando ya el estado de emergencia, en cuanto se termine de rescatar a las personas y ya inicie la reconstrucción, tendrá que enfrentar no solo el gobierno, sino la sociedad de la Ciudad de México, de todo el país, una serie de preguntas difíciles y profundas respecto a cuál es el futuro que se quiere especialmente para la Ciudad de México. El hecho es que al estar construida encima del lago, una buena parte de la Ciudad de México siempre va a estar sometida a estos riesgos, siempre va a tener peligro de la resonancia cuando surgen los temblores, y hay que tomar medidas que incluso pueden llegar a ser drásticas, que implican, bueno, de entrada es, se puede construir en esta zona de manera más o menos segura, sí, pero con una buena cimentación que, por supuesto, eleva el costo de las construcciones. Se tiene que tomar decisiones en cuanto a la cantidad de densidad poblacional que se puede permitir en esas zonas para que sea al mismo tiempo sustentable y segura. Y estas preguntas no son nuevas para la Ciudad de México. Ya en 1629, después de la tromba del día de San Mateo, la ciudad quedó abandonada durante algunos meses, algunos años, y se decidió, se debatió en aquel entonces en el gobierno virreinal qué se hacía. Nos movemos la ciudad a otro lado, como se hizo en Guatemala después de la erupción volcánica en Antigua, o nos quedamos donde estamos. En aquel momento la decisión fue, nos quedamos donde estamos y asumimos el riesgo y trabajamos para minimizarlo. Quizá esta pudiera ser nuevamente la respuesta, aunque con mayor tecnología. ¿Qué implica? Bueno, mejorar los códigos de construcción, ser más exigente con su aplicación y también tomar decisiones sobre la densidad poblacional. ¿Qué tanta gente queremos que viva en esa zona específica de la Ciudad de México? Serán decisiones difíciles que tendrán que analizarse durante los próximos años, porque sabemos que pasó este sismo, pero todavía tenemos la zona, la placa tectónica en la zona de Guerrero, que no se ha movido en mucho tiempo y que cuando se mueva va a ser peligrosa, y el riesgo latente de que en cualquier momento de la zona de Oaxaca, de Michoacán, del mismo Puebla, volvamos a tener una situación complicada como la de este martes. Fíjate que yo platicaba al aire que si tomáramos un papel calca y pusiéramos uno sobre otro de la línea de afectación que hubo en la Ciudad de México, en esta zona sismológica que es el centro de la ciudad, hacia el norte trazamos una línea y hacia el sur recta, y son las colonias que se volvieron a ver nuevamente afectadas. Esto, como nos lo vienes platicando, sin lugar a dudas, es un peligro latente que ahí está y está en el mismo punto. En tu opinión, ¿qué es lo que se debería hacer para que no nos volvamos a tropezar con la misma piedra? A lo mejor convertir esa zona de altísimo riesgo en una zona boscosa y construirle un poquito más afuera. Lo ideal sería, si pudiéramos soñar que pues volviera a ser el lago, ¿no? Devolverle ese terreno a la estabilidad de la naturaleza. Sin embargo, quizá por lo menos a corto o a mediano plazo, mantener controlada la densidad poblacional y ser más estrictos con los códigos de construcción, que solo se permita la construcción de edificios que tengan la cimentación adecuada, porque sí se puede construir en esa zona lodosa de la Ciudad de México, pero pues no es nada más meter una zapata normal o una base normal, sino que tiene que ser un estudio de mecánica de suelos bien hecho, y en México pues somos pioneros en este estudio, nada más que hay que aplicarlo pues de forma generalizada, y calcular, a lo mejor ampliar la cantidad de parques, ampliar las calles, buscar opciones que nos permitan adaptarnos a este riesgo latente. Pues te agradezco muchísimo, maestro Gerardo Garibay Camarena. Me gustaría buscarte en el transcurso de la semana para que pudiéramos seguir platicando sobre el tema y hacer una prospectiva de hacia dónde debemos movernos como sociedad, si me lo permites. Como no, con todo gusto. Estamos en contacto y a la orden. Muchísimas gracias. Es el maestro en política y gestión pública, profesor universitario, catedrático de la Ibero, Gerardo Garibay Camarena. Muchísimas gracias por tus comentarios. Ya tenemos en la línea al maestro Paulo Roberto Cantillo. Él es analista y especialista en indicadores económicos. Maestro Paulo Roberto, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. 120. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y a todos tus oyentes, y aquí un gusto en colaborar con ustedes. Muchísimas gracias. Mira, estamos mirando hacia la próxima semana, dentro de 15 días, un mes. La Ciudad de México, el país, ha sido afectado por dos sismos que, sin lugar a dudas, han causado un terremoto no solo en lo social, sino en lo económico, y también se va a generar en lo político. El ir a tocar base contigo es que nos pudieras dar una perspectiva de qué podemos esperar en la próxima semana y en los siguientes días sobre el impacto del sismo en el tema económico de México. Claro, claro. Eduardo, pues mira, lo primero que hay que decir es, como bien creo que muchos lo han anotado acertadamente, todavía es pues muy temprano para dar una cifra muy, muy específica, ¿no? Fueron muchos inmuebles en términos de activos, no negativos. Obviamente, teniendo como base que la vida humana es lo más importante, pues hubo pérdidas en términos de activos, inmuebles, tanto de hogares como edificios, empresas. Y que bueno, esa parte, cuantificarla no va a ser fácil, va a depender mucho de los censos que hagan en los gobiernos, de cuántos inmuebles fueron afectados, obviamente su valor comercial, y eso nos daría como que un impacto directo, ¿no? En términos de implicaciones y en términos de activos, incluso sí. Sí. ¿No? O sea, en un sentido, digamos que. Maestro Paulo, sin lugar a dudas que. Los procesos se van a venir cayendo por su propio peso. En el principio, después de una catástrofe, pues lo primero que hay que hacer es localizar, encontrar, salvar vidas, ¿no? Pero claro, lo que no nos queda bien claro y no nos cae el 20 a los ciudadanos es qué es lo que sigue. A mí me gustaría que nos pudiera dar una perspectiva de ante qué nos debemos preparar. Sin lugar a dudas viene la etapa de la evaluación y la cuantificación de las pérdidas. Pero muchos ciudadanos no saben qué hacer ante esto. ¿Tú nos podrías dar una orientación de aquellos que ya han sufrido la pérdida, que se encuentran ahorita conmocionados? ¿Qué es lo que deberían hacer y hacia dónde se deben preparar? Claro, mira, aquí el tema, Eduardo, o sea, bueno, que te estoy entendiendo bien digamos, tu inquietud, tiene que ver, digamos, con qué hacer, digamos, aquellos que ya perdieron sus bienes, ¿no? Aquí, digamos, es importante, aquí nos han alertado, o por lo menos hemos escuchado a los digamos, que son expertos en este tema de aseguramiento, que bueno, que quienes ya tuvieron esa pérdida material, pues tienen que tratar de verificar el tema de sus propiedades, el tema de sus papeles, con el fin de poder, digamos, demostrar en su momento, o sea, ¿qué tienen que hacer ellos? Pues demostrar ante ellos el tema de sus propiedades, que luego todo no resulta ser tan fácil por el tema de que luego se pierden dentro de este panorama, ¿no? De desolación o de destrucción. Pero aquí, Eduardo, a mí me gustaría como recalcar un poquito más allá del tema puntual. Aquí quisiera recalcar el tema de qué viene para la actividad económica. No sé si me permites hacer un comentario sobre Sí, eso. Por favor, nos queda un minutito. Sí, exacto. El comentario de la actividad económica es se afectan, digamos, en la medida en que hayan empresas que se hayan afectado por este sismo, pero en general estamos viendo que están fluyendo, digamos, muchas de compras en términos de ventas minoristas, han habido cierta relajación en términos de precios de las gasolinas, en el tema de precios de transporte público, sobre todo en la Ciudad de México, y de alguna manera esto va a ayudar a relajar un poco, a suavizar el impacto que viene sobre la actividad económica y sobre el empleo. Hay analistas que ya están diciendo que sí, que es probable que el crecimiento económico del país sea un poco menor, no mucho, porque precisamente estos temas van a ayudar a mitigar. A lo mejor las empresas que cerraron van a dejar de producir y eso claro. No va a añadir, digamos, al crecimiento, pero se espera que con la reconstrucción, que es otro tema muy importante, claro. Se reactive el tema de la inversión, de la construcción, y eso apoya el crecimiento. Entonces, lo que podemos esperar, para este fin de año es que, por un lado, disminuye la actividad económica, pero por el otro lado entren recursos para la reconstrucción, y esto el próximo año pueda estarnos activando la actividad. Sí, te agradezco mucho, maestro Pablo Roberto Cantillo, el que nos hayas hecho estas reflexiones, y me gustaría invitarte la próxima semana para que sigamos reflexionando sobre el tema. Así es, en la medida en que salgan más datos, ahí estaremos disponibles también. Muchísimas gracias, es el maestro Paulo Roberto Cantillo. Él es analista y especialista en temas económicos. César Ramos, ¿y qué vamos a hacer el fin de semana, aparte de escuchar el Punto Crítico de 12 a 2 de la tarde? ¿Qué debemos hacer? Pues claro, escuchar el Punto Crítico y además acudir a los centros de acopio en las distintas delegaciones, por ejemplo en la delegación Benito Juárez en el CENDI, la delegación Coyoacán en Eres del 47, la delegación Cuauhtémoc Zócalo de la Ciudad de México. Muy bien, pues solidarizarse, ¿no? Solidarizarse. Es necesario, justo y necesario, dirían algunos. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, nos escuchamos mañana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Grupo Fórmula abrimos las puertas a tu ayuda. Estaremos recibiendo las 24 horas del día alimentos no perecederos con sistema abre fácil o en bolsa, agua oxigenada, vendas de 10 centímetros, guantes quirúrgicos, micropor, bultos quirúrgicos, venoclisis, solución Hartmann, agua fisiológica de 500 mililitros. Esperamos tu colaboración en las instalaciones de Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle. Grupo Fórmula. A pesar de los esfuerzos, el cáncer ataca cada día a más mexicanos. El Senado aprueba la creación del Registro Nacional de Cáncer, que permitirá medir y controlar su impacto en nuestra sociedad, entendiendo sus causas e incidencia en el país para aplicar mejores diagnósticos y atención a los pacientes. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª Legislatura. Nuestras más grandes colecciones, ranchera, rock and roll. Cubana, española, zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com. A causa de los sismos, debemos extremar precauciones para preservar la salud. Lávate las manos antes de comer y después de ir al baño. Usa cloro para limpiar los lugares en donde prepares alimentos y hierve el agua antes de beberla. Si sufriste daños a tu salud, acude a la clínica más cercana. No importa si no eres derechohabiente. Más información en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República.